Aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume y tus cigarros. Ya no huele, solo extraño tus abrazos. De vez en cuando aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume y tus cigarros. Ya no huele, solo extraño tus abrazos. Please.